¿Me escuchas? Sí. Ah, perfectamente, yo también. Excelente. Sí, escucho perfectamente. Ya ves, fabuloso, no necesitamos nada más. Somos felices esta tarde, Nikki. Ya he visto los comentarios y vi en la mañana parte de algunos talleres, estaba en la oficina, me fue difícil, pero sí los pude alcanzar y me encantaron. Ah, muy bien, aquí están, ya tenemos 13 personas en la sesión. Perfecto. Alejandra León, Carmen, nuestra amiga de Venezuela que nos está acompañando desde temprano, Dayana, Fernando, quien acaba de ser ponente hace un momentito, Jacinta, Jael, José Andrés, José Luis, José Ángel, Rebeca, René, Rubén y Yadira. Saludos a todos y muchas gracias. ¡Ay, Deyanira, 14, por supuesto! ¿Cómo se nos va a olvidar nuestro ángel de la guarda? Claro. Hola, buenas tardes a todos. Un saludo muy afectuoso desde Xalapa, Veracruz. Estoy muy contenta con este enlace que estamos estableciendo. Y lo más importante, compartir parte de lo que conocemos y bueno, hacemos todos los días. Muchas gracias por esta oportunidad y un fuerte abrazo a todos desde Xalapa. Sí, así es. Aquí estamos en Tijuana, estamos varias personas asistiendo aquí con nosotros. Estoy viendo que los compañeros del chat están poniendo sus comentarios en el chat de preguntas. Entonces les pido que usen el otro chat, no el de preguntas. ¿O está inhabilitado? Esa es la pregunta, ¿no? Pero buenas tardes a todos y saludos. Nikki, ¿podrías? ¿Tienes tu presentación? ¿O Deyanira nos podías conceder, nos podías pasar la bolita para, ya sabes, poder subir la presentación de Nikki? La comparto si quieres de una vez. ¿Sí me escuchas? Sí, perfecto. Ok. Puedo entonces, que me pase la bolita porque si no me da la opción de... Yo la voy a subir, ya me dio los derechos de ella, yo la voy a subir. Le hice algunas mod... Bueno, le integré mi nombre nada más, pero es realmente lo mismo. Ah, Me okay. comentan que hay personas de Alvarado. De ella me dice que, bueno, alguna palabrita por ahí. No, no, no, esperemos que no. Saludos desde Xalapa, Veracruz. ¿Cómo se llama tu presentación? Aquí estoy como. Mi presentación se llama Taller. Oh, con razón, O si estaba quieres buscando con N. la subo desde aquí, se llama presentación taller, como gustes, si quieres la comparto desde aquí. Sí, mejor, mejor. Okay, entonces voy a compartir la presentación en este momento, la estoy jalando de mi escritorio, la tengo ya prácticamente lista. Ahí va. Y Nikki, adelante cuando quieras. Okay, perfecto. Hola, buenas tardes desde Xalapa, Veracruz. Nicandra Lagunes Castillo a sus órdenes. Bueno, para todos los amigos como ustedes, ya lo siento parte de mí y del trabajo que desarrollo todos los días. Para todos, Niki Lagunes. Y bueno, yo les presentaré el uso de un software que, bueno, lo encontramos de manera gratuita en la red, que se llama JClick. Y bueno, la idea es aquí hacer el uso de algunas actividades con este programa, con este software, para que con la finalidad de poderlas aplicar en el aula. Este software, bueno, tiene diversas actividades, tiene muchísimas como asociación compleja, puzzle, diversos tipos de rompecabezas, juego de memoria, crucigrama, etcétera. Y bueno, la idea es que aprendamos a utilizar este software. Sí, como una herramienta que nos permita elaborar nuestros propios materiales educativos multimedia con base, bueno, en los contenidos que vayamos a desarrollar en el aula. Bien, existe una zona de descarga de JClick. En esta zona de descarga podemos encontrar, de acuerdo al sistema operativo que estemos utilizando en nuestras computadoras, debemos seleccionar el tipo de descarga que debemos utilizar. Aquí en la presentación, bueno, tenemos el link para poder descargar el JClick. Es totalmente gratuito. No implica mayor problema para la descarga, es sumamente sencillo. Y bueno, también después de descargar JClick, no requerimos tener conexión a Internet. Teniendo ya el software instalado en nuestra computadora, podemos diseñar los materiales educativos que gustemos. Bien, el menú de JClick contiene cuatro aplicaciones prácticamente. El primero de las aplicaciones es JClick April, que bueno, de alguna manera esta herramienta nos permite conectar con el servidor de informes, ¿verdad?, del aula y pues y en esta aplicación, bueno, nos facilita el guardar todos los resultados de todos los usuarios que utilicemos JClick. De alguna manera, esta aplicación es parte del software JClick, ya que si no descargamos esta aplicación, bueno, el sistema no funcionará de manera correcta. Entonces, bueno, para que funcione bien el JClick, requerimos descargar esta aplicación, que bueno, que ya viene por default a la hora de descargar todo el programa. La otra aplicación es JClick Player, que de alguna manera esta aplicación nos permite abrir ya los proyectos que ya están elaboradas, las actividades que ya elaboramos, ya sea un puzzle, un rompecabezas. A través de esta aplicación lo podemos abrir. Ahorita vamos a ver cómo funciona en cada una de estas aplicaciones. Bueno, otra de las aplicaciones que tiene JClick, o sea, de todo el menú, es el JClick Report, que bueno, que también es parte del sistema. Esta, bueno, por default, a la hora de descargar JClick, en automático se descarga. Y bueno, ¿para qué nos sirve esta aplicación? Bueno, nos permite de alguna manera abrir y realizar los proyectos, ¿sí? Nos permite realizar las actividades y a su vez, bueno, también nos permite abrir las actividades que ya realizamos. Esta es parte del sistema de JClick, o sea, no hay necesidad de estarlo abriendo con lo que vamos a trabajar. Ahorita les indico cuál es con la parte que vamos a trabajar. Bien, y bueno, y por último tenemos la última aplicación que es el JClick Author. Es la parte que nos permite, es la herramienta en sí de JClick, la que nos va a permitir poder elaborar nuestras actividades. Todos los proyectos que deseemos lo podemos hacer a través de esta aplicación, la de Author. Si con esta aplicación podemos elaborar diversas actividades, son varios tipos de actividades que vienen incluidas ya en el catálogo de JClick. Y bueno, pero aparte de estas, tenemos la opción de poder elaborar otros tipos de actividades, ¿sí? Que pueden ser ya de diseño personal, pero que también nos permite poderlo integrar en el catálogo que tiene JClick. Bien, vamos a continuar entonces para que pueda funcionar JClick, es necesario en primer lugar poder descargar una aplicación de Java. ¿Sí? Es sumamente sencillo. Aquí viene, podemos buscar en cualquier buscador. Podemos localizar, descargar Java gratis. Y bueno, también aquí hay que ser muy cuidadosos en ver las especificaciones de nuestro sistema operativo, qué tipo de sistema operativo tenemos para hacer la descarga pertinente de Java. Bueno, Java nos va a permitir también poder abrir todas las aplicaciones de JClick, por eso es tan importante que descarguemos Java. Bien, entonces, bueno, a continuación vamos a trabajar ya directamente con el programa de JClick. Para ello, bueno, yo ya hice con anticipación la descarga del programa, ¿sí? Y bueno, aquí si notan en mi escritorio tengo tres iconos, que está la de JClick, que son los cuatro aplicaciones de las cuales mencionaba: está JClick Author, JClick Player y JClick Report, que básicamente con las y la otra que está en el sistema de nuestras computadoras. Bien, con las que vamos a trabajar directamente va a ser con JClick Author y JClick Player. Bueno, para ello, bueno, en este momento vamos a elaborar una actividad, vamos a tratar a ver si nos da tiempo de elaborar dos actividades con JClick. Una va a ser un puzzle doble con imagen y el otro una sopa de letras. Para ello, bueno, para poder iniciar a trabajar con JClick es muy importante que creemos una carpeta ya en el espacio donde ustedes gusten, ya sea en mis documentos, en el escritorio, una carpeta en donde, bueno, a lo mejor y le pongan proyectos JClick. Yo en este caso ya tengo una carpeta, ¿sí? Que ya creé con, que le denominé proyectos JClick. En este caso yo la puse en el escritorio, ustedes la pueden ubicar en donde quieran. Bueno, a continuación, ya después de que tenga yo elaborada mi carpeta, entonces me voy a ir directamente a el icono que dice JClick Author. Recuerden que esta es la aplicación que me va a permitir a mí elaborar mi proyecto. Para ello, bueno, ya hice todos los pasos anteriores de descargar Java, de hacer mi carpeta, y bueno, voy a elaborar mi proyecto. Para ello, bueno, me voy a la pestaña de archivo, ¿sí? Y le doy clic a la opción que dice nuevo proyecto. Para ello, bueno, antes de poder decidir qué tipo de actividad voy a diseñar, es muy importante, bueno, en este caso yo me tomé el atrevimiento de utilizar una planeación que hizo uno de mis alumnos, que es maestro de telesecundaria y bueno, es la asignatura de ciencias con énfasis en físicas, ciencias 2 y de segundo grado de educación secundaria. Bueno, y vamos a trabajar con el bloque número 3 y bueno, vamos a trabajar con el contenido, las interacciones de la materia, un modelo para describir lo que no percibimos. Sí, bueno, esta es la secuencia 16 de qué está hecha la materia. Sí, yo estoy tratando de utilizar una planeación de educación básica porque, bueno, para que vean la utilidad de este software en apoyo a una planeación que ya está elaborada. Y bueno, la idea es enriquecer esa planeación, hacerla más dinámica y más atractiva para los estudiantes. Bueno, en este caso, la competencia que yo voy a desarrollar con esta planeación es analizar algunas ideas relacionadas con la composición de la materia con el fin de explicar la estructura y predecir las propiedades generales de la misma con la base en la teoría cinética molecular de la materia. En este caso, el aprendizaje que yo deseo bueno, que desarrollen mis alumnos, el aprendizaje esperado, es analizar modelos de la estructura de la materia y su capacidad de explicar y predecir las propiedades generales de la materia. Para ello, bueno, para poder desarrollar y como parte de las actividades que yo integro en esto, o que se podrían integrar en esta planeación es la elaboración de una actividad que en este caso sería un puzzle de doble entrada con imagen. Y aparte, terminando esta actividad, vamos a elaborar otro proyecto que sería, bueno, una sopa de letras, que también sería relacionada con el contenido de esta asignatura. Bien, entonces, ya después de que pasamos directamente y que tengo ya decidido la actividad que voy a elaborar, me voy directamente entonces a JClick Author, me voy a la pestaña de archivo y le doy nombre a mi proyecto. Le puedo poner el nombre que guste y sobre todo, bueno, aquí la idea es ponerle un nombre que esté relacionado con el contenido que vamos a considerar para elaborar la actividad. Bueno, en este caso le voy a poner materia, ¿sí? Que bueno, de alguna manera es el nombre del contenido que voy a utilizar o que estoy manejando en mi planeación. Bueno, después ya me voy a la pestaña de navegar y voy a buscar la carpeta que yo creé. Si recuerdan que está en el escritorio, ¿sí? En el escritorio localizo la carpeta que se llama Proyectos de JClick, ¿sí? Le doy clic y trato de abrir. Y bueno, en el nombre del archivo le voy a poner el nombre de mi actividad, que en este caso le habíamos puesto materia. Y bueno, le doy abrir En este caso, ya en la creación de un nuevo proyecto, le doy aceptar y si ven ahí en donde dice carpeta, está la ruta que me está marcando en donde yo estoy guardando mi actividad, ¿sí? Le doy aceptar y bueno, aquí le damos que sí porque es una carpeta, es un nuevo proyecto y que bueno que va a estar dentro de la carpeta ya especificada. Ya después de que ya tengo creada ya mi actividad, bueno, voy a empezar con la descripción. Bueno, el título de mi actividad se llama materia. Aquí puedo poner una descripción muy breve o relacionada con mi actividad. En este caso, bueno, voy a ver sobre la estructura de la materia, que es de lo que va a tratar mi actividad. Anoto ahí después los autores para poner el nombre del autor. Aquí también es muy importante que, bueno, que como son ustedes generadores de materiales multimedia, bueno, le anoten el nombre de ustedes. Entonces, bueno, le doy clic en la pestañita que tiene el signo de más y me va a aparecer otra ventanita en donde voy a poner mi nombre o el nombre de la persona que está elaborando. Bueno, el rol, en este caso, bueno, sería de docente, ¿sí? Y bueno, si gustan ponerle el correo electrónico, ¿verdad? Ese es opcional. Todos estos datos son opcionales. ¿Por qué con esto? Porque JClick tiene la opción de poder integrar estas actividades a la web. Entonces, bueno, para que sepan quién está elaborando estos materiales. Bueno, ¿y la organización? En este caso, bueno, sabemos que es educación. Y si quieren escribir algún comentario, si no, bueno, lo dejamos en blanco. Le damos clic en aceptar. Y bueno, aquí en los centros también, ¿a qué centro educativo pertenece? Si gustan anotarlo o simplemente lo dejamos en blanco. También los descriptores, el idioma. Y bueno, todas estas opciones es opcional. Bueno, la interfaz del usuario, bueno, vamos a seleccionar un tipo de piel. Bueno, esto es lo que se va a ver en sí, en la interfaz es lo que vamos a visualizar cuando echemos a andar nuestra actividad. Y podemos escoger cualquiera de estas opciones. Bueno, yo voy a escoger ring.xml. Y bueno, siempre seleccionen la opción de sonidos, donde dice sonido de evento. Esto es para que sea un poquito más dinámica la actividad, que cuando ejecutemos algún movimiento dentro de la actividad pueda tener un sonido. Si gusta, puede ser el sonido por default o le podemos cambiar sonidos que si le damos clic al icono que está de la bocina, podemos escoger cualquier otro sonido, ¿sí? Incluso lo podemos subir o descargar, podemos poner el sonido que mejor nos agrade. Bien, ya después que tenemos diseñada ahora sí ahora sí los derechos, por decir los derechos de autor de esta actividad, nos vamos a la parte que dice archivo y le damos guardar. Recuerden que ya está por default guardado nuestra actividad. Bueno, vamos a continuar entonces para definir qué tipo de actividad vamos a hacer. En este caso, nos vamos a la pestaña que dice actividades, ¿sí? Y le damos clic al icono izquierdo, ¿verdad? En donde dice añadir una nueva actividad al proyecto. Aquí es donde vamos a definir el tipo de actividad que deseamos hacer. Si ustedes notan, miren, hay una serie de actividades, asociación compleja, perdón, asociación simple, juego de memoria, actividad de exploración, actividad de identificación, pantalla de información. En este caso, yo les había comentado que íbamos a seleccionar una actividad que se llama puzzle doble. Cuando ya lo seleccione, le pongo un nombre a mi actividad. Nombre de la actividad le vamos a poner, bueno, a lo mejor también yo recomiendo que sea un nombre relacionado con con el contenido de que vamos a trabajar la actividad. En este caso, bueno, le voy a poner estructura de la materia. Normalmente recomendamos que los nombres sean cortos para que no genere problemas y también eso es casi es una regla que utilizamos para todos los nombres de los archivos, no utilizar acentos y que sean cortos. Bueno, ya después que le dimos nombre a la actividad, le damos clic a aceptar. Y bueno, nos aparece otra ventanita. Y del lado izquierdo, si ven, ya ahí nos aparece el nombre de nuestra actividad. Bueno, ahora que ya tenemos ya el nombre de la actividad y ya seleccionamos qué tipo de actividad, aquí en donde dice opciones, ¿verdad? En la pestaña de opciones, que es la primera que nos ventana que nos aparece, podemos editar, ¿verdad? Aquí le podemos cambiar el tipo de actividad. Si no nos decidimos por otra actividad, bueno, podemos cambiarla, pero bueno, la dejamos como habíamos decidido hacer, que es puzzle y doble. Después, también podemos cambiarle el nombre a la actividad. Le damos clic a donde está el icono de el lapicito y le podemos cambiar, que se, nos equivocamos o le faltó algún dato, es cualquier otra cosa, bueno, podemos modificarlo. En este caso, bueno, yo lo quiero dejar nada más como estructura y si se dan cuenta, ya modifiqué. Podemos hacer una descripción. Esto también es muy importante que se ponga una descripción, ya que esto nos va a permitir para otros usuarios que puedan tener acceso a esta actividad en red, saber de qué se trata esta actividad. Y bueno, vamos a continuar. En este caso no le voy a poner nada en la descripción. En los informes lo dejamos como está, incluir esta actividad en los informes, porque recuerden que hay una carpeta en el sistema de JClick que va a ir guardando los archivos para que puedan funcionar de manera correcta. Entonces, bueno, lo dejamos así. Después viene la interfaz del usuario. Esta es la parte de cómo vamos a ver nuestra actividad. Para ello, bueno, le vamos a seleccionar piel. Le damos un clic a donde está la flecha y seleccionamos alguna opción. Y bueno, esto lo la versión de cómo vamos a ver los colores incluso de nuestra actividad. Bien, vamos a continuar. También es muy importante, dejemos seleccionados los sonidos del evento. Y bueno, generador de contenido, bueno, le dejamos ninguno. Los contadores, aquí es, yo de preferencia, en este caso, cuando empezamos a experimentar el trabajo con estas actividades, yo sugiero que los contadores le quitemos todas las selecciones. ¿Por qué? Porque si no, limitamos el número de intentos que puedan tener para poder resolver la actividad. En este caso, recuerden que es un rompecabezas. Un rompecabezas que, bueno, de preferencia no ponerle el número de intentos, porque si no, limitamos y bloqueamos a que continúen las opciones para poder resolver el rompecabezas. Y bueno, en donde dice botones, le vamos a seleccionar, ¿verdad? Ayuda, ¿verdad? Y bueno, mostrar solución, ¿sí? También, en la parte de abajo, esta parte también es muy importante, es donde dice comportamiento. Aquí en el comportamiento es el número de mezclas o el número de veces que pueden mezclar, no sé, en este caso el rompecabezas. Le podemos poner las veces que deseamos que nos cambien de posiciones las fichas del rompecabezas. Y bueno, en este caso le vamos a dejar 20. Y bueno, ¿cómo queremos que funcionen para poder armar no, nuestro rompecabezas? Bueno, en este caso sería arrastrar. Bien, vamos a continuar entonces. Esta primera parte de las opciones ya quedó lista. Vamos entonces a ver la parte de las ventanas. En este caso es cómo quieren que se presenten y qué colores quieren que tengan las ventanas de nuestro rompecabezas. Bueno, en donde dice color de fondo, vamos a seleccionar un color. Nos va a aparecer una ventanita y podemos escoger el color que deseamos. Incluso podemos cambiarle. En HSB podemos cambiarle a los colores y si se dan cuenta, si arrastramos, vemos que están modificándose, ¿sí? Y podemos seleccionar el color que ustedes deseen. Igual en RGB también es la mezcla, bueno, de los colores primarios y qué color quieren ustedes que predomine más. Y en la parte de abajo, en la lista previa, verán que conforme nosotros vayamos moviendo las barritas o incluso aumentando o disminuyendo los números, cambian los colores de la parte inferior, que es la vista previa. Y bueno, la opacidad es el brillo que deseen ustedes con los que aparezca el color. ¿Qué tan intenso o poco brillo quieren que tenga el color? Bien, entonces, bueno, le vamos a seleccionar un color y le damos clic a aceptar. Y si ustedes notan, ya vieron que el fondo de nuestro rompecabezas de la interfaz ya cambió. Y bueno, pero también hay otra opción. Podemos utilizar colores de gradientes, o sea, gradientes, perdón. En este caso, bueno, podemos cambiarle a mezclar dos colores. Bueno, yo en este caso voy a mezclar dos colores, ¿sí? Voy a ponerle un color gradiente verde. Y si lo ven aquí en el gradiente, vemos el color inicial y lo podemos mezclar con cualquier otro. Le damos clic y aquí nos va a aparecer en la vista previa qué colores vamos a mezclar. Si le damos a aceptar, ustedes notan que el fondo de mi actividad ya cambió. Bueno, también en ese fondo podemos poner una imagen, pero no quiero distraer ahí o poner otra imagen porque para no perder la imagen central, que es la que nos va a permitir hacer nuestra actividad. La ventana del juego sería el color del fondo, que es la parte que vemos de color gris, la vamos a cambiar. Vamos a poner un color más claro y qué bueno que de alguna manera contraste con el fondo que tenemos verde. Bueno, lo cambiamos de color amarillo. También lo podemos poner en color gradiente, si ustedes desean. Y bueno, la posición, si quieren centrada o si quieren posición absoluta, hacia la izquierda, hacia la derecha, como les gusta. En este caso, vamos a dejar centrada. Bien, vamos a continuar entonces. Y bueno, ahora, ¿qué mensajes deseo yo ponerle como motivación para mis alumnos, verdad? Que en este caso, conforme ellos vayan resolviendo su actividad, bueno, vayan, pues encontrando una respuesta a lo que van haciendo, una motivación, ¿verdad? Con palabras que nosotros podemos ir integrando. Bien, en este caso vamos a ponerle en el mensaje inicial, le vamos a dar clic en mensaje inicial, ¿verdad? Y le vamos a poner un mensaje, si le damos clic en la barrita que está en color gris, nos va a aparecer otra ventana. Ahí le vamos a poner un texto, el texto que ustedes deseen que mostrarle a sus alumnos. Entonces, bueno, le podemos anotar como texto inicial, ¿verdad? La palabra, que en este caso, bueno, me parece pertinente y bueno, resuelve. El rompecabezas. Puede ser la palabra que ustedes gusten. ¿Sí? Ahora, en la parte derecha, si ustedes notan, hay como flechitas. Estas flechitas son las que nos van a permitir ubicar a donde ustedes gusten que deseen que aparezca el texto. Si lo ven, le doy clic a una de las ventanitas, a una de las pestañitas, ¿verdad? Con la flecha que me marca hacia la izquierda y el texto se mueve, ¿sí? Aquí lo podemos ubicar a donde nosotros deseemos. Y bueno, también podemos ponerle en el fondo a este texto, le podemos poner una imagen. Y bueno, le damos clic en aceptar. Y bueno, al final le vamos a poner un mensaje al final. Y entonces le vamos a poner bravo. ¿Sí? O sea, concluiste bien la actividad o felicidades o vuelve a intentarlo, ¿verdad? Como ustedes deseen. Y bueno, en este caso no vamos a poner ningún mensaje de error, pero podemos hacerlo también. Inténtalo de nuevo o vuelve a intentarlo. Entonces le damos clic a aceptar. Y bien, ya tenemos los mensajes. Bien, a continuación vamos entonces a pasar al panel. ¿Qué es el panel? El panel es como quiero que se presente mi actividad. En este caso, bueno, vamos a poner los colores, que cómo quiere que se nos presente exactamente dónde va a estar la actividad. Y bueno, cuántas filas quieren, cuántas columnas. y en la forma en que quieren que aparezcan las separaciones de nuestro rompecabezas. Si ustedes ven ahorita, están solamente dos filas y tres columnas. Vamos a cambiarlas, ¿sí? Para ello, bueno, en primer lugar vamos a integrar la imagen con la cual vamos a trabajar. En este caso le vamos a dar clic a donde dice la palabra imagen, ¿sí? Que bueno, vamos a trabajar algo de la materia, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es localizar en primer lugar, pues una figura, ¿verdad? Que esté relacionada con la estructura de la materia. Para ello, bueno, le voy a dar clic a donde dice imagen, seleccionar una imagen, ¿verdad? Le doy clic y bueno, si se dan cuenta, donde dice nuevo objeto multimedia, no tengo ningún objeto ahí. ¿Qué quiere decir? Que voy a localizar una imagen que me permita poder elaborar esta actividad. Y le doy clic a donde dice nuevo objeto multimedia. Y voy a buscar, ¿verdad? En la parte que ustedes tengan, ahora sí que en donde tengan ustedes guardada la imagen que van a utilizar, la localizan, ya sea en el escritorio, en mis documentos, en su disco duro externo, etcétera. Bueno, entonces en este caso, yo me voy a mi escritorio y localizo, tengo ya una serie de imágenes que ya, bueno, que ya había seleccionado con anticipación. Bueno, selecciono una que dice estructura y le doy abrir, ¿sí? El archivo se encuentra, ¿desea copiar? Claro que sí. Le doy copiar y miren, ya me aparece en esta parte, si ven, me aparece ya cargado el archivo que voy a utilizar. Bueno, y como ya lo cargué, le doy clic en aceptar y vean cómo ya me cargó la imagen en la actividad. Ahora, vamos a proseguir a darle como formato a nuestra actividad. Para ello, bueno, yo quiero aumentarle el número de filas, que son las que encontramos, bueno, en forma horizontal. Para ello, bueno, le voy a aumentar una serie de puede ser de dos maneras. Le damos clic en el signo de más o podemos hacerlo de otra manera. Le podemos poner el número simplemente y le damos Enter. Y vean cómo va cambiando el número de filas. ¿Sí? Y bueno, de columnas, yo también voy a cargar, voy a cambiar el número de columnas. Yo quiero para columnas, bueno, voy a hacer unas 5 también, ¿sí? 5 y 5 le voy a dejar. Y vean, ¿sí? Vean que ya cambió el número de filas y de columnas. Pero está muy pequeñito mi actividad, está muy pequeña mi actividad, no se alcanza a percibir. ¿Qué hago? Bueno, aumento el tamaño. Para aumentar el tamaño hay en dos opciones, el ancho y lo alto. La primera columna va a corresponder a lo ancho, ¿sí? Para ello hay dos opciones para aumentarle. Le doy clic en el signo de más o en su defecto, como lo hicimos anteriormente, le pongo el número 200 y le doy Enter. Vean cómo ya se hizo más grande. Y bueno, para lo alto también hago lo mismo, ¿verdad? Le pongo el número o le doy clic simplemente al signo de más. Y vean cómo ya cambió, ¿sí? Ya cambió el tamaño de mi figura, ¿no? Ahora sí, de mi imagen. Bueno, a continuación, si se dan cuenta, están cada una de las piezas de mi rompecabezas en forma rectangular. Yo quisiera cambiarle para que fuera un poco más atractivo a los chicos, ¿verdad? Yo quisiera cambiarle a otra forma. Para ello, bueno, lo que voy a hacer es dar clic en donde dice rectangular y ahí aparecen mucho más opciones. Si ustedes le dan clic, por ejemplo, ovalada, vean cómo ya cambió, ¿sí? Recortes, vean, ¿sí? Encajes con unión rectangular, vean cuántas opciones hay. En donde podemos cambiar las figuritas de nuestro rompecabezas, ¿sí? Entonces, bueno, vean que ya tengo ahí mi rompecabezas, ¿sí? Ya decidí por esa forma, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Quiero cambiarle el color de la parte en donde voy a mover las piezas, ¿sí? Para que tenga, que se vea más atractivo. Entonces, para ello me voy a distribución, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo quiero la distribución? A o B, quiero en una sola, en una sola posición o con dos, ¿verdad? Bueno, entonces, en este caso, bueno, la vamos a dejar en AB. O sea, esto quiere decir que quiero que me presenten dos bloques. Uno que me permita en donde haga yo la mezcla de mis piezas y otra en donde yo vaya arrastrando mis piezas y vaya yo armando mi rompecabezas. Entonces, voy a optar por la primera opción, AB. Quiere decir que me va a presentar dos partes, una en donde esté la mezcla y en otra donde vaya yo a armar de acuerdo a cómo vaya yo distribuyendo mis piezas. Y bien, entonces, de esta manera hemos armado nuestro rompecabezas. Pero para ir probando a ver cómo quedó mi rompecabezas, hay una opción en la parte superior, en donde una flechita de color verde que dice probar. Y voy a darle probar y vean cómo quedó. Entonces, bueno, puedo probar, ¿verdad? Una opción, miren si se dan cuenta, voy arrastrando mis piezas, ¿verdad? Y voy tratando de armar. Cuando se regresan las piezas, quiere decir que no corresponden a esa parte, ¿sí? Entonces, bueno, vean, pero hay una cosa que no me gusta mucho, que en la parte en donde voy acomodando quisiera cambiarle de color, ¿sí? Podemos cambiárselo. Para ello, bueno, tenemos que regresar nuevamente al editor, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso me voy a opciones, ¿sí? Perdón, a la ventana, ¿sí? Y en donde dice gradiente, ahí le voy a cambiar a otro color, ¿sí? Y le doy a aceptar. Y ya me cambió para que esté, que tenga color el fondo, ¿sí? Para que no se vea tan simple. Y bueno, entonces lo que hago ya con esto, voy a probar a ver cómo quedó mi rompecabezas, ¿sí? Y bueno, me gustó. Y bueno, con esto estamos concluyendo la primera actividad. Para poderlo guardar, nada más simplemente me voy a archivo y le doy guardar y ya está guardada mi actividad. Ahora, cómo voy a saber que mi actividad quedó bien? JClick Auto, recuerden que es para elaborar mi actividad. Yo ya hice mi puzzle. Ahora quiero ya empezar a usarlo con mis alumnos, ya quiero aplicar mi planeación. Pues entonces lo que hago, cierro mi ventana y me voy entonces al icono que dice JClick Player, ¿sí? Y me aparece esta ventana. Recuerden que esta aplicación nos va a permitir poder visualizar y ya trabajar con las actividades que ya diseñamos. Entonces, para poder abrir mi actividad, me voy a archivo. A la pestaña de archivo le doy a abrir el archivo y busco, ¿verdad? Recuerden que tenemos en el escritorio una carpeta que se llama Proyectos JClick, ¿verdad? La abro la carpeta y localizo mi proyecto. Recuerden que se llama Materia, ¿sí? Y le doy clic a abrir y bueno, aquí tengo ya mi rompecabezas. Lo podemos Si nosotros queremos editar cualquier cosa que queramos editar de esta actividad, nos tendremos que regresar a la aplicación de JClick Autor para poder editar esta actividad, para poderle cambiar los colores o poder cambiar cualquier cosa de la actividad. Tendremos que irnos nuevamente a JClick Autor para poder modificar. Porque esta aplicación únicamente nos va a permitir jugar con las actividades. Y vean, entonces, aquí yo voy a intentar armar el rompecabezas, ¿sí? Que yo elaboré. Si ustedes notan, tiene un sonidito, ¿verdad? Que fue el que ya seleccionamos. Y aquí vean el sonido que tiene. Oigan, perdón. Y bueno, si no es la pieza que corresponde, bueno, nos va a emitir un sonido y nos va a regresar la pieza, ¿sí? Y vean, esta es una de las primeras actividades. Si ustedes ven, es una manera sumamente sencilla de poder elaborar ustedes sus actividades. No es muy complicado elaborarlo. Y bueno, considero que en este sentido van a elaborar actividades que realmente sean apropiadas para el contenido que van a trabajar. Asimismo, bueno, actividades que estén acorde a las características y necesidades de sus alumnos. Y bueno, que cubra las perspectivas como docente, pero también, bueno, aplicadas a, bueno, a los propósitos, a las competencias y a los aprendizajes esperados que, bueno, ahora se manejan en la educación básica. Y vean, podemos aquí armar nuestro rompecabezas. Y recuerden, esta actividad, como ustedes son los autores, pueden modificarla las veces que sea. Pero también, si ustedes quieren ponerle contraseña para que nadie modifique esta actividad, lo pueden hacer. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de la aplicación que se llama JClick Report. Ahí, bueno, podemos modificar, configurar, ¿sí? La aplicación y ponerle contraseña a, a todas las actividades que realicemos. Sin embargo, bueno, la idea es que estas actividades puedan integrarlas en línea, ¿verdad? Y que puedan modificarlas de acuerdo a las necesidades de cada profesor. Bueno, vamos entonces ahora, ¿qué les parece? A realizar otra actividad o otra alternativa de actividad que tiene también JClick. Bueno, con esto, aquí pueden Nikki, hacer. Nikki, quería hacerte. Ajá, sí. Adelante. Quería comentarte nada más. No sé si alguien por ahí de los presentes tenga alguna ¿Alguna duda? pregunta o alguna duda. Por aquí están comentando en el chat Ajá, sí. de que dice, si necesariamente necesitamos ponérselo a los alumnos en forma individual. Pasaríamos solamente los archivos elaborados y la carpeta de JClick Player. De hecho, para que puedan trabajar todos los alumnos en estas, vaya de manera individual o por grupo o no, por equipo, la mejor, todas las máquinas deben tener descargados JClick, si no, no pueden poder visualizar las actividades. Okay, ¿sabes qué? Ajá. Me parece que el tiempo se nos está yendo muy rápido. No sé si has visto el relojito y no estoy segura si la sesión se cierra por default porque Ah, me está okay. marcando de ella que tal vez no haya tiempo para hacer la otra Ah, okay, presentación. perfecto. Si Sí, quieres, sí, sí. podemos checar las preguntas, los Ah, perfecto, comentarios. claro que sí, con todo gusto. Entonces, ¿sabes qué? Sí, dejo de compartir y me regreso a al Webex. Y bueno, para poder ver si tienen alguna duda, con todo gusto se las respondo. Ya estoy en la presentación del taller, entonces cualquier duda a sus órdenes. Sí, de cualquier manera yo creo que te contactamos para que nos grabes un videíto con el resto porque está muy interesante. Sí, de hecho, con todo gusto les comparto, hay un manual muy interesante, incluso hay videos, tutoriales para poder trabajar con todas las actividades, porque todas las actividades tienen una forma de hacerse, pero muy interesante porque, bueno, lo hacen con base en lo que requieren sus alumnos y en lo que requieren como docentes, ¿no? Sí, si quieres checamos el chat. Sí, claro que sí. Ajá. Excelente herramienta. Muchísimas gracias, Carmen. Sí, la verdad que es una excelente herramienta. Sirve, no tan solo se puede aplicar para educación básica, puede servir para educación superior. Yo lo he hecho con educación superior y es fabuloso, es fantástico que los maestros, que los docentes elaboren su propio material multimedia. Y bueno, se puede aplicar también con niños de preescolar, primaria y secundaria, incluso bachillerato. Es cuestión de adaptar las actividades, si ustedes notaron, ¿no? De acuerdo al nivel que estén manejando, pueden adaptarlas. Nikki nos pregunta, ¿sí? Jael, que si se le puede poner contraseña. Claro que sí, sí se le puede poner contraseña a las actividades para respaldarlas. En el mismo programa, ahí tiene la opción, en Report, ahí pueden localizar la actividad y ponerle contraseña. Así es. Incluso desde Outdoor, también ahí pueden ponerle contraseña para que no modifiquen las actividades, ¿sí? Es una garantía. Por eso la descripción y el autor, todo eso, porque sí pueden ponerle la contraseña. Y se puede vincular con Moodle, se puede vincular y se puede subir a la web. Así es. Oh, muy bien. Mira, tenemos, ya viste que tuviste muchísima audiencia. Se están mandando saludos de todas partes. Hay quien por ahí señala que tenía problemas de audio. Disculpen, pero como estábamos siguiendo la presentación muy interesante, no, yo creo que la mayoría sí escucha. Por aquí nos te ponen comentarios. Iván Hernández, pues les está gustando mucho esto. Muchísimas gracias. También José Luis Bejarano dice, no, ya hicimos el comentario. Daniel Mosencagua, ya habíamos dicho. Dice Rebeca Rosas que si se cuenta con la plataforma de Moodle, se puede instalar ahí. Así es. Sí, sí se puede vincular con Moodle perfectamente, sobre todo Moodle, pero en las versiones más actualizadas. Me parece que la versión ya última, la última, la 2.0, me parece. ¿Saben por qué? Porque no todas las versiones tienen la opción en actividades. Ya recuerden que Moodle tiene las dos opciones de actividades y recursos. En recursos me parece que está la opción, viene el de un catálogo, y en donde dice que puedes integrar actividades de Potato y de JClick. Puedes vincularlo, se vincula perfectamente con Moodle. Oh, muy bien, pues te agradecemos muchísimo tu participación, Nikki. No sé si quieras tú comentar. Yo quiero pedir disculpas porque al inicio no te presenté. ¿Será que ya es nuestra última sesión de esta tarde? Y sinceramente sí estamos algo cansados, sobre todo por la tensión que tuvimos al principio por los problemas de audio que teníamos. Sí. Pero bueno, lo voy a hacer al revés. Ya para cerrar, les voy a comentar que Nikki está en Xalapa, Veracruz, y bueno, ella estudió la licenciatura en educación primaria y la maestría en educación. Se nota su preparación, ¿verdad? Vimos cómo domina todos los temas de educación y con qué facilidad se mueve con cualquier plataforma, en este caso JClick, ¿no? Con cualquier software o cualquier programa, perdón. Así es. Tiene ella una gran trayectoria en la educación, tiene publicaciones, ha sido ponente en varios congresos, actualmente es docente de posgrado y formación continua y hace diseño instruccional de contenidos de cursos, talleres, diplomados presenciales y en línea. Y nos dimos cuenta de que tienes una gran experiencia, Nikki, porque te manejas en estas plataformas pues como pez en el agua. Por lo mismo, igual que la mayoría de nuestros ponentes, todos han sido de gran nivel. Yo creo que ha sido un gran privilegio tenerlos a todos esta tarde, quienes nos han estado siguiendo en todas las presentaciones. Creo que han disfrutado bastante. Tenemos varios nombres repetidos en las ponencias. Les agradecemos enormemente y nos da mucho gusto que estén aprovechando esta oportunidad, porque tenemos ponentes de primer nivel muy preparados y pues aquí al alcance, ¿no? Ya saben, y todos se nos están poniendo a la disposición. Están los datos de ellos en nuestro blog etijuana.wordpress.com. Ahí van a estar sus presentaciones también, y ya a lo largo de las semanas que vienen también vamos a subir los videos. Esta plataforma que estamos usando, el Webex, graba el video, así como lo estamos viendo ahorita, lo mismo que vimos, lo mismo van ustedes a poder ver. Nikki, no sé si tienes cámara para que te vean. Sí, claro, con todo gusto. Y Sí. saludes a la audiencia, ya te la puses, pero creo que la tienes que activar tú también. Sí, entrar con audioconferencia. No, no, no, no. Acá abajo, ponle a la camarita, sale una camarita hasta arriba de los paneles, o si no, en la flechita de la esquina, paneles En de. la flecha. A ver. Flechita de la esquina. Ok, en ver, en el menú de arriba, en ver hasta abajo, paneles, le Ajá. pones administrar paneles y Okay. nomás ponle que el video ahí se agregue y que lo veas tú y le pones Okay. transmitir. Sí. Ya salió tu Sí me cuadrito. están, ¿me alcanzan a ver? Not yet. A ver. Ya estás ¿Sí moviéndole me ahí. ven? No, todavía no. Pero bueno, mira, aquí ya te estaban preguntando que si tienes Twitter o Facebook. Facebook Sí, sí tengo Twitter tiene. y Facebook. Tengo Facebook es como Nikki Lagunes y Twitter también es Nikki Lagunes. Me pueden localizar así, de estas dos maneras. Y bueno, mi correo electrónico es nlagunes81@gmail.com. Y con todo gusto les comparto los materiales, incluso les mando links para videos en YouTube. De YouTube, que en donde puedan, están muy, muy bonitos los videos que hay disponibles en la red, en donde les va diciendo incluso paso a paso cómo vincular las actividades de JClick con Moodle o cómo elaborar las actividades. Y también, bueno, tengo un manual fabuloso que es el que, bueno, de alguna manera he usado. Está muy práctico porque te lleva de la mano para poder elaborar todas las actividades que se puedan, que tiene disponible en el catálogo JClick. Con todo gusto, si quieres, se los cargo en Encuentro Tijuana o me mandan un correo electrónico a mi correo y bueno, con todo gusto se los comparto. Bueno, no sé si pudiste transmitir tu video. No se ve, ¿no pudiste? A ver, no sé Porque si quiero decirles que Nikki es muy guapa y Ay, también vale la muchísimas pena verla. donde dice video, agregar, Sí. ajá, a ver, le doy a aceptar, a ver si me alcanzan a ver. Le pusiste transmitir, tiene un botoncito arriba del cuadrito de pantalla que dice transmisión, le tienes que dar ahí. De administrar mis paneles. Ajá. Visor de archivos está, sí, pues No, incluso paneles, administrar paneles y luego video, ¿no? ¿No te salió? Bueno, pues ustedes se lo pierden, ni modo. Les agradecemos mucho su presencia y gracias por los comentarios que están poniendo en el chat. Créanos que nos dan muchísimo gusto y satisfacción poder servir en algo a la formación docente y que estemos estableciendo esta red entre varias ciudades y varios países. Estamos pendientes de todos los comentarios que están haciendo en el chat y Sí. gracias por los buenos deseos. Muy amables todos. Nos vemos mañana a partir de las 9 de la mañana, hora de Tijuana, 11 de la mañana, hora del centro. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Que tengan una excelente tarde. Un abrazo, Nikki. Un abrazo, Deyanira, Carmen, Daniel, todos los compañeros que están en el chat. Que descansen y nos vemos mañana. Muchísimas gracias a todos por la atención y gracias por permitirme compartir esta experiencia. Gracias también a todos por ese interés que tienen por cambiar un poquito los estilos de enseñanza. Y bueno, recuerden que la tecnología, que el uso de las TIC en el aula cambia totalmente el ambiente del aprender a aprender en nuestros alumnos. Felicidades a todos, felicidades Encuentro Tijuana, felicidades a todos los que han hecho posible este gran evento en donde se ha compartido muchísima experiencia. Un fuerte abrazo a todos desde Jalapa, y bueno, quedamos pendientes y quedamos conectados para siempre.